Hola, os habla José Bernal, desde RUA HFM, Radio Universidad Alcalá de Henares. Esto es Aliados de la Luna. Un programa para escuchar pedazos de teatro o de novela. Un programa para escuchar cuentos, poesía y música. Nos puedes escuchar desde el 107.4 FM si estás en Alcalá de Henares o por internet en www.ruah.es. Bienvenidos, queridos aliados. Hoy nuestro micrófono se abre para aliarnos con la novela española del siglo XX, con la colaboración, como siempre, de actores del grupo de teatro Marujasp de Alcalá de Henares. Os invito a escuchar un fragmento de 5 horas con Mario, de Miguel Delibes. Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. Carmen revivirá durante las 5 horas en las que vela el cuerpo de su difunto marido sus recuerdos, haciéndole continuos reproches por su integridad moral y falta de ambición, que han impedido que alcanzaran el reconocimiento y estatus social que ella ambicionaba. En este capítulo recuerda su aventura con Paco, teñida de hipocresía y doble moral. Lo que se dice otro hombre, que me encantaría que le vieras, Mario, solo por gusto. Que ha echado un empaque que no veas, con una americana inglesa de sport, sacando el codo por la ventanilla, así como muy curtido. Bueno, y luego esos ojos, de sueño, vamos, no parece el mismo. Que los hombres es una suerte, como digo yo. Si no valéis a los 20, no tenéis más que esperar otros 20. Yo no sé qué pasa. Y me di cuenta enseguida, no te creas. Bueno, un tiburón rojo aquí, imagina, inconfundible, ¿eh? No podía ser otro. Y aunque intenté hacerme la tonta, él, plaf, en seco, un frenazo de cine. ¿Eh? Que se quedó un rato el coche como temblando. Y Paco, venga, sonríe. ¿Vas al centro? Sí. Pues arriba. Y ya con la portezuela abierta, a ver qué podía hacer, pues me colé. Y más cómoda que en el sofá del cuarto de estar, Mario, te lo prometo. Y él entonces dio media vuelta y salió como un cohete por la carretera del Pinar. ¡Vuelve! ¡Estás loco! ¿Qué va a decir la gente? Déjales que digan misa. Y los dos a reír, figúrate qué locura. En un tiburón, mano a mano, a 110, que hasta se me iba la cabeza. Ay, te lo juro, que hay cosas que no se explican. Date cuenta, aquel chiquilicuatre, que hasta trabucaba las palabras. Pues no veas ahora un aplomo, una serenidad, hablando a media voz sin vocear, pero que solo lo justo, como la gente de mundo. Si no se ve, no se cree. Que hay que ver, ¿eh? En un 2x3 lo que ha ocurrido este hombre. Si es el no parar, que era una perfecta calamidad, ¿eh? Aunque las cosas como son. Paco siempre fue inteligente. Y en la guerra se portó de maravilla. Que tiene el cuerpo como una creva. La de metrallazos. No puedes hacerte una idea. Bueno, pues le ves conducir ahora y te caes de espaldas. ¡Qué soltura! Es que no hace ni un solo movimiento de más. Que parece que hubiera nacido con el volante entre las manos. Y luego ese olor que se gasta, como a tabaco rubio mezclado con colonia de fricción, que a la legua se ve que hace deporte, tenis y así. Y cuando fuma, ni se quita el pitillo de los labios. A ver, a 110, loco sería. Y guiña los ojos como en el cine. Da la vuelta, Paco. Tengo un montón de cosas que hacer. Demos tiempo al tiempo. La vida es breve. Y ala, como un loco a 120. Bueno, que en esas nos cruzamos con el dos caballos de Higinio y Arzún. Que a saber dónde vendría esas horas por esa carretera. Pues yo quise agacharme, pero estoy casi segura de que me vio. Date cuenta que apuro. ¿Te ocurre algo, pequeña? Es que estás igual. ¡Qué bobada! Fíjate, la de años que han pasado. El tiempo no pasa igual para los dos. Una galantería, tú dirás. Pero es que se agradece, porque voy a decir lo contrario. Y cuando paró, no me quitaba ojo. Y me preguntó de repente, que menudo sofoco, si sabía conducir. Y yo... pues que muy poco, casi nada. Y el dale, que todos los días me encontraba en la cola del autobús, entre gentuza, que yo ni sabía dónde meterme. Que pasé más vergüenza que en toda mi vida junta, te lo prometo. Pero a ver qué le iba a contestar. Pues la verdad, Mario, que quien dice la verdad ni peca ni mente. Que no teníamos coche y que a ti eso de los modernismos no acaba de entrarte. y no quieras saber cómo se puso, que me gustaría que lo hubieras visto. ¿Qué es lo que yo digo, cariño? Que hace años, pues, tal vez, pero hoy en día un coche no es un lujo, es un instrumento de trabajo. Y Paco venga a encender pitillos, uno tras otro. Que si no fumo 20, no fumo ninguno. ¿Y qué es de Transi? Evaristo el Alto se casó con ella, ya de mayor. Y a los 5 años la había abandonado con 3 criaturas. Y él se había largado a América, o a Guinea, me parece. Todos nos equivocamos, no es fácil acertar. Que me dejó de una pieza. Que le brillaban los ojos y todo, Mario. Te lo puedo jurar. Que a mí me dio lástima. Un hombrón así, que no pude por menos. No sé, ¿no eres feliz? Dejemos eso. Vivo y no es poco. Pero me miraba cada vez más cerca. Y yo estaba toda aturdida. Se me ocurrió recordarle de nuestros tiempos, Mario, cuando el bárbaro de Armando se ponía los dedos en la sien y mugía, ¿te acuerdas? ¿Qué tiempos? Tal vez entonces perdí mi oportunidad. Luego, ya ves, la guerra. Pues tú te portaste muy bien en la guerra, Paco, no digas. Y él, sin venir a cuento, se desabotonó la camisa, que no llevaba suéter ni nada, en pleno invierno, y me enseñó las cicatrices del pecho. ¡Un horror! No te puedes ni imaginar, ahí entre los pelos. Bueno, que aquí lo hubiera dicho, ¿eh? Tan varonil, que de chico era un poco niño Jesús. Pues me dejó helada, te lo prometo. Que eso era lo último que yo me esperaba. Y bueno, luego me puso el brazo por detrás, que yo pensé que en buen plan, te lo juro. Y cuando me quise dar cuenta, ya me estaba besando, visto y no visto. Y desde luego muy fuerte, que yo ni sabía lo que hacía, como de tornillo. Sí, sí, apretadísimo y muy largo. Pues esta es la verdad. Que yo no puse nada de mi parte, como lo estás oyendo. Que estaba como hipnotizada, te lo juro, que me había estado mirando sin dejarlo yo no sé qué cuánto tiempo. Y luego aquel olor entre colonia y de tabaco rubio que trastorna a cualquiera. Que yo solo te quiero a ti, no hace falta que te lo diga. Pero estaba como atontada. A lo mejor de la misma velocidad, la falta de costumbre, vete a saber, cualquier cosa. Bueno, como un fardo, lo mismito. Y el corazón, paf, paf, paf, como desbocado. No puedes hacerte una idea. Eso instintivamente, los principios, lógico. Y no podía ni menear un dedo. Igual que anestesiada, lo mismito, que ni los árboles. Bueno, imagínate con los que había. Solo el run run de sus palabras. Cerquísima. Desde luego, prácticamente encima. Que era como estar en las nubes. Bueno, una desorientación. Y él me abrió la puerta y muy suave. Baja. Y yo como una sonámbula bajé. Pero como te lo digo, ni voluntad ni nada. Que era una especie de flojera que a buena hora, si no. Obedecía sin darme cuenta. Y nos sentamos detrás de una mata al sol, más bien grande. Sí, así muy grande. Bueno, que nos tapaba, desde luego. Y figúrate a esas horas. En día de labor, ni un alma. Lo que se dice nadie. Que si yo estoy en mis cabales, ¿de qué? Aquí donde me ves, que parece que tengo todo. Estoy solo, Mencho. Pobre. Como si no supiera decir otra cosa. Claro que yo no era ni yo ni ni Cristo que lo fundó. Hipnotizada. Hipnotizada o lo que quieras. Segurísimo, imagínate. Bueno, soy yo. Y él como enloquecido. Empezó a abrazarme y a estrujarme por el suelo y me decía... ¿Sabes qué me decía? Bueno, después de todo, Mario no es ninguna novedad. Que al fin y al cabo fue sincero. Que otros lo piensan y no lo dicen. Pues me decía, bueno, mira Evaristo, ¿eh? Y Eliseo San Juan. De siempre. Que no sé lo que pasa con mis pechos, yo no sé lo que tienen, pero... Bueno, que Paco cada vez más frenético. Y me decía, ¿sabes lo que me decía? 25 años soñando con estos pechos, pequeña. Que él como fuera de sí. Que hasta me rompió la ropa y todo. Mario, que yo no era yo. No hace falta que te lo diga. Perdóname, nada de culpa, que lo rechacé. Te lo juro, le recordé a nuestros hijos que ni sé de dónde me vinieron las fuerzas porque estaba completamente sin voluntad, hipnotizada palabra. Pero le mandé a paseo, que se debió quedar de un aire, te lo prometo, que me caiga aquí muerta. Porque aunque hubiese hecho algo malo, no era yo. Puedes estar seguro que la persona que estaba allí no tenía nada que ver conmigo. Solo faltaría, pero no pasó nada, nada de nada, nada en absoluto. Te lo juro por lo que más quieras, Mario, créeme. Y si Paco no hubiera reaccionado yo. Ya me conoces. Aunque estuviera convertida en una piltrafa. Pero él, después de todo, tenía la culpa. A él le correspondía que cuando se separó tenía unos ojos que daban miedo, ¿eh? Echaban chispas, Mario. De loco. Somos dos locos, pequeña. Discúlpame. No quiero perjudicarte. Y se levantó. Y yo ahí avergonzada. Bueno, pues sí, así fue. Bueno, bien mirado fue él. Pero que fuera uno u otro es indiferente, cariño. Lo importante es que no pasó nada, te lo prometo. Solo hubiera faltado el respeto que te debo y nuestros hijos. Pero por favor, no te quedes ahí parado. Es que no me crees. Te lo he contado todo, Mario. Cariño, de pe a pa. Tal como fue, te lo juro. No me guardo nada. Como si estuviera confesando palabra. Paco me besó y me abrazó, lo reconozco. Pero de ahí no pasó. Estaría bueno. Te lo juro. Tienes que creerme. Es mi última oportunidad, Mario. No lo comprendes. Y si no... Si tú no me crees, yo me vuelvo loca, te lo prometo. Pero mírame un poco. Di algo. No te quedes ahí parado, que parece como que no me creyeras. Que te estuviera engañando o así. Y no, Mario, cariño. Que en la vida he sido más franca. Te estoy diciendo toda la verdad, toda enterita, te lo juro. No ocurrió nada. Pero mírame. Di algo, por favor. Mira qué eres. Me estoy tirando por los suelos. Más no puedo hacer. Mario, cariño, que al fin y al cabo, si a su tiempo me compras un 600, pues ni tiburones ni tiburonas. Segurísimo que con estas restricciones lo que hacéis es ponernos en el disparadero. A ver si no, que cualquiera te lo puede decir. Pero perdóname, Mario. Anda, te lo pido de rodillas. No hubo más. Te doy mi palabra. Yo solo he sido para ti, te lo juro. Te lo juro, te lo juro por lo más sagrado, Mario. Mírame. Yo no he hecho nada malo, palabra. Por amor de Dios, mírame un momento, aunque solo sea un momentín, anda. Dame ese gusto. ¿Qué te cuesta? Te lo pido de rodillas si quieres. No tengo nada de qué avergonzarme, te lo juro, Mario, te lo juro. Te lo juro, mírame. Que me muera si no es verdad. Pero no te encojas de hombros, por favor, mírame. Mírame, te lo pido de rodillas, anda. Que no lo puedo resistir, no puedo, Mario, te lo juro. Mírame o me vuelvo loca, Ana, por favor. Habéis escuchado un fragmento del capítulo 27 de 5 horas con Mario, de Miguel Delibes. En las voces de Val Núñez como Carmen y José Manuel Ayala como Paco. Muchas gracias a todos, al grupo Marujasp de teatro, a Amparo Pérez, que nos sumerge en cada uno de los pedazos que escuchamos, a Daniel y a Virginia, nuestros técnicos. Sin ellos esto no saldría tan bonito. Gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro aliado, José Bernal. No os olvidéis que estamos aquí, en Rúa H, 107.4 FM, o a través de internet, en www.ruah.es. Os espero en el próximo programa, queridos aliados de la luna.